preparando un esquema de inspección, lo vamos a trabajar desde la ciudad de La Plata, por lo que usted recién decía, la carencia de inspectores. En este sentido también estamos trabajando a ver la forma de designar inspectores en esa región para evitar el traslado de los inspectores de La Plata a Olavarría, ¿no? Nosotros estamos trabajando y armando el cronograma. Y cuando le digo armando el cronograma, no le estoy diciendo que dentro de 6 meses estamos desembarcando en Olavarría. No, en muy corto plazo ustedes me van a estar llamando y me van a estar diciendo si con él y tenía razón, fue antes de lo que nosotros pensábamos. Pero es así. Esto ya casi lo tenemos definido. Olavarría se daba... Esta situación se viene dando, no está fácil la designación de personal en el seno del Ejecutivo Provincial, por eso es que estamos cubriendo con inspectores de La Plata. Pero estamos viendo un nuevo esquema para ver la posibilidad de designar. Pero esto, a ver, la cuestión no es si podemos o no designar. Nosotros tenemos que cubrir la demanda inspectiva de esa región y con inspectores de esa zona o con inspectores de La Plata tenemos que hacerlo. Por lo tanto, el ministro ya me ha impartido órdenes que accione en ese sentido, ¿no?